El Comité Preparatorio del Norte de la Conferencia Conjunta de los Partidos Políticos, Organizaciones y Personalidades del Norte, el Sur y en Ultramar para la Paz y la Reunificación Independiente de la Península Coreana acordó enviar una carta abierta a las autoridades, partidos, organizaciones y personalidades en el sur de Corea y el extranjero. El Comité Preparatorio del Norte de la Conferencia Conjunta de los Partidos Políticos, Organizaciones y Personalidades del Norte, el Sur y en Ultramar para la Paz y la Reunificación Independiente de la Península Coreana acordó enviar una carta abierta a las autoridades, partidos políticos, entidades y personalidades en el sur de Corea y en Ultramar en relación con el problema de efectuar un gran encuentro pannacional por la reunificación con motivo del aniversario 71 de la liberación de la patria. De acuerdo con ello, dirige una misiva a las autoridades surcoreanas, incluidos los jefes de sala de la Casa Azul, el premier, ministros y viceministros, los interesados del Parlamento surcoreano como su presidente Jong Se-kyun y sus vicepresidentes Park Ju-son y Shim Jae-chol, los funcionarios principales de los partidos Democrático Doburo, Senuri, del Pueblo y de Justicia, el vicepresidente decano del Consejo Consultivo por la Democracia, la Paz y la Reunificación, el presidente de la Sociedad de la Cruz Roja de Surcorea, los jefes de las entidades autónomas locales de Surcorea, las organizaciones del Movimiento por la Reunificación, incluido el Comité Sureño por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio, las entidades religiosas y cívico-sociales, las socioculturales y de cooperación económica, los relacionados con el encuentro de Pyongyang como Ri Hee-ho, Lim Dong-won, Park Ji-won, Jong Se-hyun, Jong Dong-yong, Ri Jong-suk y Ri Jae-jong, más de 100 personalidades de renombre, así como las entidades de compatriotas en ultramar por regiones y personalidades. La carta abierta dice textualmente: carta abierta dirigida a las autoridades, partidos políticos, organizaciones y personalidades de Surcorea y en ultramar. Ahora se hace más intenso el deseo de la nación por la paz y la reunificación de la península coreana y la mejora de las relaciones norte-sur, y la obra por la reunificación independiente de nuestra nación entra en una nueva era de viraje. En reflejo de la petición nacional a que no pueden dar espaldas más y el ardiente deseo de toda la nación por la reunificación, el pasado día 9 en la reunión conjunta del gobierno, partidos políticos y organizaciones del norte de Corea propusieron efectuar un gran encuentro pannacional por la reunificación con motivo del aniversario 71 de la liberación de la patria, y como parte de su medida práctica se organizó ya el Comité Preparatorio del Norte. A partir del noble deseo de abrir con valentía una nueva historia de la reunificación independiente que toda la nación desea tanto, bajo la bandera de la independencia nacional y la gran unidad nacional, el Comité Preparatorio del Norte envía esta misiva a las autoridades, partidos políticos, organizaciones y personalidades del sur de Corea y en ultramar. Como es reconocido por unanimidad en el país y el extranjero, en la línea y orientación de la reunificación de la patria, trazadas en forma nueva en el histórico séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, están reflejadas la firme convicción y voluntad de poner fin a la historia de más de 70 años de la división y abrir una nueva época reunificada y próspera en que brillan ante el mundo la dignidad y el honor de nuestra nación. Hoy, cuando la tragedia de la división nacional que se profundiza traspasa tanto y se queda como grave herida que no pueden pasar más, los bien conscientes de la preciosidad del destino y el futuro de la nación deben aceptar nuestra sincera e innovadora iniciativa y propuestas, eliminar el estado extremo de la confrontación fratricida, lograr la paz y la estabilidad de la península coreana y abrir de manera independiente y con la fuerza unida de la nación la vía por la reunificación de la patria. Esta es la inconmovible voluntad nuestra. reafirmamos que tenemos la voluntad de reunirnos con sinceridad absoluta con todos, sin relación con sus criterios político y religioso y sus doctrinas. Si esto da ayuda a la mejora de las relaciones norte-sur y la solución del problema de la reunificación. Aunque recorrió en el pasado el camino contra la reunificación, si tiene, aunque sea poco, la conciencia nacional, él podría hacer una nueva partida como acompañante de la reunificación. Esta es nuestra invariable posición. Tal como para prevenir la división nacional por las fuerzas foráneas, en la situación política de la liberación, los comunistas y nacionalistas del norte y el sur compartieron el propósito y con vistas a solucionar el problema de la reunificación, las autoridades y distintos sectores de ambas partes allanaron la época del 15 de junio para la colaboración y la unidad si se preocupa de todo corazón por el destino del país y desea la reunificación, quien quiera que sea, no tendrán ninguna causa con que negar nuestra propuesta. Proponemos efectuar en Pyongyang o Kaesong un gran encuentro nacional en que participen las autoridades del norte y el sur, los delegados de partidos políticos y entidades y personalidades de distintos sectores en el país y en ultramar, antes y después del 15 de agosto de este año, aniversario 71 de la liberación de la patria, y denominarlo como Conferencia Conjunta de los Partidos Políticos, Organizaciones y Personalidades del Norte, el Sur y en Ultramar para la paz y la reunificación independiente de la península coreana. Tenemos suficiente voluntad de examinar con toda sinceridad y aceptar si la parte sur presenta opinión constructiva en cuanto a los asuntos de interés como el tiempo y el lugar de dicha conferencia conjunta, los objetos de su participación y su agenda. Es la tarea inmediata fundar por regiones el comité preparatorio que promoverá realmente la inauguración de la conferencia conjunta y sobre su base el comité preparatorio conjunto panacional. Esperamos que la parte sur y la ultramarina inicien sin demora la labor para su práctica y proponemos efectuar dentro de julio en un lugar acordado el contacto de expertos para la fundación del Comité Preparatorio Conjunto Pannacional que integrarían los delegados del norte, el sur y en ultramar. Ahora, la sociedad internacional observa la corriente de la situación de la península coreana que acoge una nueva era de viraje y los pasos de nuestra nación. Todos nosotros no podemos olvidar jamás que, si titubeamos un paso hoy, no lo podremos recompensar aunque corramos 10 o 100 pasos mañana, y se duplicará la herida de desgracia y dolor de la nación. Expresamos la esperanza y convicción de que las autoridades surcoreanas y los partidos políticos, organizaciones y personalidades de renombre de dentro y fuera del país, bien conscientes de su deber asumido ante la época y la nación en la coyuntura importante de hoy, accederán activamente a nuestra sincera propuesta y medidas. Saludos fraternales. Comité Preparatorio del Norte de la Conferencia Conjunta de los Partidos Políticos, Organizaciones y Personalidades del Norte, el Sur y en Ultramar para la Paz y la Reunificación Independiente de la Península Coreana. Pyongyang, 27 de junio del año 105 de la era Chuche, 2016.